abrimos un grupo de entrenamiento hace ya 4 años y el 24 de abril logramos poder federarlo a la Federación Atlética de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa federar ser federado? Ser federado significa poder competir de manera regional, provincial y nacional. Bien. Entonces para nosotros es muy importante poder competir de ese nivel. Estamos hablando de atletismo convencional, ¿en qué distancias? En atletismo pueden participar todos, a diferentes edades, no se necesita tener experiencia. En nuestro club tenemos 2 grupos, de juveniles y de mayores. Bien. ¿Cuál es la idea de trabajo? ¿Entrenan habitualmente? ¿Dónde compiten habitualmente? En este momento tenemos atletas que compiten en la pista del CENAR, que es en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces también participamos en diferentes ciudades, obviamente dependiendo del objetivo de cada atleta que viene a participar. Y actualmente presentamos un equipo para poder competir en los Juegos Bonaerenses. Y cada atleta que viene a participar puede competir en lo que le guste. ¿Es necesario tener una X cantidad de años en el atletismo? ¿Pueden acercarse personas que están comenzando? ¿Cuál es la idea? No, en el club recibimos de todas las edades, no se necesita experiencia previa. Y tenemos, como te dije anteriormente, tenemos 2 grupos, uno juvenil y otro de mayores. Juvenil es a partir de los 10 años hasta los 18 y mayores de los 18 en adelante. Bien. ¿Media maratón y maratón también? También preparamos media maratón y maratón, sí. Que no es para cualquiera, ¿no? No, pero podemos llegar a prepararlo, sí. Bien. En el último tiempo, ¿por dónde anduvieron compitiendo? ¿En qué competencias o qué lugares? Este fin de semana participamos de una de las carreras más importantes, que fue la de 25 de mayo, que se realizó en la ciudad de Palermo. Obtuvimos grandes resultados personales con 2 atletas que participaron en la distancia de 10 kilómetros. Bien. ¿Quiénes son ellos, te acordás? Sí, Maranela Lanari y Aldana Gutiérrez. Gutiérrez. Bueno, ¿bonaerenses también es la meta entonces llegar a las finales? Sí. Estamos preparando y esperamos grandes logros y poder llegar a Mar del Plata y poder representar a la ciudad de Cañuelas. Bien. ¿En lo personal qué significa el atletismo? ¿Es un modo de vida? Sí, para mí es muy importante ya que lo hago desde muy chica y me vengo formando y especializando en lo que es el atletismo y es un estilo de vida y la verdad es que es muy lindo que todos se puedan acercar y que puedan conocer este deporte tan lindo y tan liberador. Bien. ¿Cómo contactarse con ustedes o qué días se entrenan acá en el parque, en la Plaza Belgrano? Nosotros entrenamos en la Plaza Belgrano lunes, miércoles y viernes. Tenemos 3 horarios, a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Bien. Y nos puedes encontrar en nuestras redes DF Training Team en Instagram.